muchachas, porque yo quiero bailar gozando así este ritmo sabroso, porque yo quiero bailar gozando así este ritmo sabroso, así así que siga la parranda, así así bailando con dulzura, así así que bien lo hace Amanda, así así moviendo la cintura.